sé por qué es una mierda este tema, pero mucha gente está en chatarra de solo. Bueno, bienvenidos al Desenterrador. Tengo finalmente esa promesa que he ido haciendo estas semanas a dos representantes de del thrash metal castellano. Bueno, a tres. No, a dos me refiero. No sé por qué he dicho a dos. No me líes. A la gente de Mosaholics, Mateo, John y Azofra, o lo que es lo mismo, el cantante, el bajista y el batería. Nos faltarían las dos guitarras, ¿no? Sí, pues son mariquitas. Pues eso, que dice que no se atrevían a venir. En cualquier caso, pues eso, hacen un thrash metal muy muy muy situado para mí. En una época muy concreta, que fue pues mediados de los 80, cuando todavía no estaba completamente establecida la fórmula, cuando todavía tenía esa crudeza y esa, vamos a decir, ese Celtic Frostismo, que no estaba, no, o sea, lo mismo, si sonaba más gutural podía ser death metal, si sonaba más heavy podía ser heavy metal. Ese momento que para mí y para cualquier fan del metal en general, yo creo que es un momento brutal de la historia de la música extrema. Y bueno, pues vamos a presentar, por favor, Mateo, di hola a la Irola. Hola. Bueno, aquí estamos con el Pedrito. Y a ver que si conseguimos estar aquí toda la entrevista. Así que nos eche, Pedro. No creo que va a ocurrir. Yo creo que va a ocurrir al revés. En cualquier caso, pues bueno. Egunon, gracias, John. Ese ha sido ese apunte súper breve ahí, comedido. Y. No, también quería decir que el macarrismo es atemporal, da igual en la época que lo hagas, que si eres un desgraciado lo eres en los 80 y ahora, ¿sabes? Y sale exactamente lo mismo. Si sí, no, una guitarra hace el mismo ruido. El porcentaje de desgraciados en el mundo del macarrismo es alto. Claro, yo creo que la fórmula de Mosaholics es que somos una panda de desgraciados y que intentamos tocar y al final pues es lo que resulta. Tocar muy alto, esa es la clave. Tenemos a Zofra, que no pudo estar cuando entrevisté a Elde, pero sí a Astrar como batería también de Mosaholics, y es aquí la voz de la razón. Saluda, Zofra, saluda. Sí, la mejor de la sin razón. Yo llevo más años que estoy siendo un puto desgraciado y aquí estamos bien a gusto. Sí, señor. Así que a ver qué tal. Bueno, con ganas de venir aquí al programa, que ya me habías dicho de venir y tal, y al final he podido venir con esta gentuza que son chusma, pero bueno. Gracias. No, pero, o sea, para que sepáis... los insultos son señales de cariño. Y es que es verdad, es verdad. No, lo digo porque es que no tengo para olvidar una vez yendo a ver a The Cult en el año 91, 92, que iba con un amigo hacia al velódromo Anoeta y como estamos haciendo ahora, insultándonos todo el rato. Hijo de puta, porque eres un cabrón. Aprende a tocar. Feo eres, no sé qué, cualquier cosa. O sea, nos, todo el rato insultándonos. Y justo pasamos al lado de un grupo de chanchas. Que se creyeron que les estamos insultando a ellos. Un saludo a la benemérita, Y nos pararon, nos registraron, nos tomaron datos y todo, y luego intentaron discutir con nosotros que cómo es que dos amigos se insultan para demostrar su aprecio. Y fue acojonante, o sea, el ay, debate... Anda a ser psicólogo, ¿sabes? Sí, no, no, no, pero fue un debate, o sea, en plan psicológico, como has dicho tú, de por qué, a ver, la, además era ella la que discutía que era imposible que dos amigos estuvieran insultándose como nosotros nos pues, estamos insultando. Si vieses las fotos prohibidas de Mosaholic de después de los conciertos, entonces ya habría un debate ya de perturbados. Claro, no, no, es que es un poco gracioso, que por qué no vas a insultarte. Yo creo que, de hecho, me insulto muchísimo más con mis amigos que con la gente que no conozco de nada. Hombre, por supuesto. Porque, oye, tío, porque hay confianza. Gente que no porque hay confianza. Y donde hay confianza da asco. Y con, esto, y con amigos como estos... Que... Mira, ayer, ayer por la noche cuando nos despedíamos, Azafra me dijo, mañana no me pongáis los huevos en la cara, por favor. No, si ya has visto la foto que me ha mandado el hijo puta para saludarme por el WhatsApp, una foto de su huevo. Es muy penoso y muy lamentable. Penoso de pene. Da esto el asco. Pues bueno, ante todo, pues vamos a empezar porque nos contéis cómo, o sea, la formación del grupo. Y lo va a hacer el... Te va a encantar. Lo va a hacer el grandioso Mateo, que vamos a dejarle que tenga su momento de gloria. Pues es que es lo mejor de la banda, lo mejor de la banda es la historia de cómo se formó. Pues cuando volví a Burgos de estudiar, yo no conocía a nadie en Burgos del palo, de vamos, que le gustase la música extrema y tal. Y empecé a salir con una chica. Y un día en casa, preparándonos para el acto del sexo, puse una canción de Cannibal Corpse. Se levantó como loca, quitó la música y se volvió loquísima y decía, quita esta puta mierda que tengo que aguantar todo esto el día en casa. Me subí los pantalones y dije, hostia, pues, ¿y cómo así? Me dijo, mi hermano está todo el día con esto en casa y con la guitarra y no sé qué. Le dije, joder, pues preséntame a tu hermano, que fue el guitarra Saúl. Y claro, a raíz de eso conocí a Dilmar, al otro guitarra, y ya empezamos el proyecto de formar una banda. Tú, por ejemplo, tú eres de origen colombiano, si no me dijiste. John, tú eres también de Burgos, Burgos, o sea, eres de Burgos, Burgos. Efectivamente. Y Azofra, que también. La vale, Azofra, no se sabe. Pues bueno, vamos a empezar. Y tenemos a un guitarrista chino también. Sí, vietnamita, vietnamita. Ah, es verdad, ostras, coño, no, claro. Vamos a poner una canción llamada... Ya hemos puesto la demo, ¿no? Porque lo que hemos puesto era una demo, ¿no? La demo del 2014, si no me equivoco. No, sí. Eso era del disco, creo. Bueno, sí. O sea, lo que tenéis por ahora publicado es lo que ha sonado. Sí, tenemos una maqueta que grabamos ahí en directo, que está de que te cagas, y después sí. Un disco ahí que, bueno, también está ahí. Que no está tan bien, ¿no? Está mejor la maqueta grabada en directo en el local que está grabada con un micro, además, ¿no? Sí, con tres micros. No, pero es bastante curioso el tema ese de cuando de repente igual te gastas un poco de dinero o de molestia en grabar un disco y suena mejor lo que grabaste con un micro. Claro. Cuando pero vengáis a la Torre del Poder, veremos. Hombre, a veces, ¿verdad? Se nota mucho el tocar todos juntos y luego ahí por separado... Se notan más las cagadas. Y pues como bueno, vamos tocar, a empezar pues... por poner lo que os he dicho, esta canción que he encontrado, un videoclip, mientras vamos situándonos un poco. Ah, bien, videoclip. Bien, bien, esa es guay. Esa es Planet bien. Madness. Esa es good, es bien. El videoclip lo hicimos good, una tarde. Bien, nos gusta, we are like this song, thank you very much, Irola Irratia. Put your hand, put your hand. Mosaholics, Planet Madness, Irola Irratia, Desenterrador, Versus. We'll be right back. Así suenan las grandes músicos y mejores personas. Mejores personas que músicos, sí. Que son Mosaholics. La verdad es que mola mogollón esta demo, pero como decís vosotros, lo podéis hacer mejor. En cualquier caso, pues bueno, por fin hemos conseguido llegar al punto de tener las dos canciones nuevas que habéis traído como presentación, ¿no? Como... Sí, eso lo estamos grabando ahora. Bueno, son unas premezclas que hemos hecho aquí para vosotros, con mucho cariño. Estoy viendo por ahí que tenías un directo en la Sala Z Zaragoza. Esa canción en directo suena, pero muy bien. La verdad que se quedó muy guay. Esas premezclas hemos estado esta semanita ahí dando bien el callo y unas cuantas horas en el local para traértelo aquí con todo nuestro amor, Pedro. Sí, señor, joder, la verdad es que... Falta algún solito por ahí, pero bueno. Pero buf, me siento súper movido, ¿eh? Estas exclusivas del Desenterrador, que no tiene ningún otro programa a nivel estatal, ¿eh? Pues esa puta cara Barcelona y Madrid. Que le den por culo a Radio 3. Pues bueno, ahí va, vamos a poner la de... ¿Cómo era? Ecclesiastical Punishment. Ecclesiastic Punishment. Yes, very well. Eso es, y... Y bueno, pues así suenan en la actualidad y esto es un previo, no es exactamente cómo va a quedar, pero para que os hagáis una idea de cómo suena Mosaholics. Hemos hecho con todo nuestro cariño para presentaroslo hoy, esto todavía no lo ha oído el mundo, pues aquí lo tenéis. Con todo nuestro amor hacia la iglesia. Eso es, todo el que tiene, de hecho, el Radio María que nos está robando la señal de FM, va a dedicarlo a ellos. Yeah. Pues bueno, aquí estamos otra vez de vuelta, después de escuchar esta primicia absoluta, Ecclesiastic Punishment. Sí, bueno, faltaban los solillos y por ahí, pero ahí os podéis hacer la idea. ¿Dónde he contribuido yo en las letras, por cierto, Mateo? Ahí, ¿en esa canción? En la segunda toma. Vale. Es que estoy acordando que me pidió ayuda en un párrafo de una canción. ¿Estáis a punto de grabarla o algo así? ¿O? Sí, estamos en el local ya, con el micro puesto, a ver cómo lo cantamos. ¿Y valió mi ayuda? Sí. Joder, puta madre, ya me alegro, tío. Gente que aprecia mis labores de profesor de inglés. Bueno, queremos meter varias colaboraciones al disco. Hay algún saxofón, hay voces también por ahí de algún colega. Todo en familia. No, yo digo de verdad que cualquier cosa entra bien, tío. Desde que Nocturnos metió un Moog en un disco death metal, yo creo que cualquier claro, cosa pues es posible. Es lo mejor, más ruido que eso no hay. ¿Sabes? Ya. Entonces, vamos pues con continuando, pues solo nos has contado un trozo de... Vale, pues... La parte en la que tú te juntaste con la guitarra. Sí, luego él me presentó a sus coleguitas y entre ellos estaba el violinista. Empezamos a tocar en mi casa, cada dos por tres subía a echarnos la bulla y luego apareció Vicente, que era un colega del pueblo de Saúl también, y ese fue el que lo reclutamos como bajista. Luego dijimos, ¿a quién cogemos de batería? Ya teníamos en vista Zofra y tal, y ya le había conocido yo de un par de días. Preparamos canciones que le tocaran el corazoncito, como Evil Dead de los Dead, Betrayer. Dimos un ensayo y ahí empezó a funcionar la cosa. Luego, ya tras nuestro primer concierto, Vicente nos invitó a su casa, del pueblo, a toda la banda y a colegas. Vicente, el primer bajista. Sí. Nos invitó a su casa a pasar un fin de tal, vino él, vinieron otros colegas y la cosa acabó muy mal, acabó nefasto en su pueblo. O sea, ya sois personas non gratas, ¿eh? Sí. Totalmente. Y volvió y dijo, bueno, tío, lo siento, pero mis padres me han prohibido la amistad con vosotros. Así que claro, tuvo que dejar la banda y ahí es donde entro yo en papel. A mí me pidieron que tocase el bajo, me ofrecí yo ya no, ya ni me acuerdo. Yo con John flipé una vez que le vi tocar en el local un tema de Pantera. ¿Cuál era en concreto la que te vi tocar en el local? No sé, pero es que soy guitarrista, yo soy guitarrista y con estos desgraciados me pusieron un bajo. Al doble de vueltas que el Darrell, tío, y me quedé acojonado. Dije, pero ¿tú cómo andas tocando por el nombre? Decía, es que me aburro. Pero me quedé flipado cuando le vi tocar eso con la guitarra. Y yo me cago en el metal, así abiertamente. No, que yo me cago en el metal y en la distorsión y en eso. Eso es lo más curioso de todo, que no sé cómo le engañamos. Bueno, le emborracharíamos y. No, pero bueno, yo creo que. A ver, yo en Mosaholic toco porque me lo paso de puta madre, ¿sabes? Pero a mí luego. Ya sea un concierto con bandas, tal. Me cuesta un poco, ¿sabes? Bueno, pero. Bueno, igual con el tiempo. ¿Tú qué edad tienes ahora mismo? Yo 21 años. Jodido hippie. Y está estropeadísimo ya. Ya cambiarás. Todavía eres un puber con las ideas confundidas. Anda. Ya empezarás a gruñir como nosotros gruñimos desde hace 30 años. Ya, mira como qué camisa lleva. Veteranos dame de la escena. Dame una guitarra. Ya. No, déjalo. No, que seguro que nos haces flamenco. O peor. En cualquier caso, ya tenemos una visión más clara de lo que es la banda. ¿Es el 2013 fue cuando empezaste? Sí, vamos a hacer 5 años ahora. Sí, vale. 5 años ya, O sea que ha habido un cambio de bajista solo. Sí, lo único. Que se hará John el actual y aquel que... Qué buena, esa historia es muy buena. Él es un grande. Ahora tiene una banda de glam rock en Madrid. Se llaman Los Chill. Chill de relajarse y son unos pintas, pero que flipas. O sea, no, con el pelo cardado, con maquillaje. Con los pantalones que llevabas tú cuando te conocí, ¿no? Sí, palo. Parecido, pero son unos piezas tremendos, ¿eh? Les gusta con muy buen criterio musical y mucho vicio. Un saludo muy grande para Vicente, que aparte es un tío de puta madre. Y es que Mosaholic somos familia, ¿sabes? Todos los colegas somos Mosaholic también. Es que no, cuando se es familia, realmente, generalmente es cuando funcionan las cosas, cuando te lo pasas bien, independientemente. Sí, cuando empieza a haber alguien que manda demasiado, ¿no? Nada. No, eso nada. Eso es bueno, a no ser que tú vayas sabiendo lo que hay, que también existe la opción. Vale, voy a donde un tío que me va a decir dónde pongo el riff y tal. Pero las bandas somos otro concepto diferente de banda. No, pero... Yo creo que Esa es una teoría mía y aquí lo planteo. Yo creo que las bandas que de verdad suenan atemporales son las bandas en las que los miembros que tocan lo hacen porque se lo están pasando bien. Claro, nosotros llegamos al local y, por ejemplo, un día llega Zofra, se me ha ocurrido algo o tal, y ya cada uno va aportando su cachito ahí. O llego yo un día con una letra y les digo, pues esta canción molaría darle un toque, pues en plan Celtic Frost o yo que sea. O tipo alguna banda de Colombia como los Wistrap, y así vamos hablando y... ¿Qué mierda de música hay de fondo, tío? ¿Qué es esto? No tengo ni idea, no lo sé, pero... Será algo de metal ese que tanto odias. Suena un heavy, nada más heavy metal. Suena heavy metal. Sí, señor, es loudness. Anti-heavy metal. Ah, este, o sea, tema me lo había pedido a la Zofra. Sí, es una baladita de Azofra. Claro, es que Azofra. Tío, bueno, sí, hay gente que lo... Azofra, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes, Azofra? 43. Pues bueno, Azofra, nuestro querido batería con 43 años, lleva toda la puta vida tocando la batería con bandas de ruido y a toda la hostia. Pero luego es un heavy enamorado. Sí, de... sí, no, no, es el que, como yo, que grababa casetes con baladas para ligarse. No, no, yo para mí. El otro día me pasó algo muy curioso. Fuimos a un garita a echar una birra y me empezó el tío a hablar de que iban a empezar a organizar conciertos y tal, y me dice, sí, sí, ya tenemos el primero programado. Va a venir el tío este de Rastas que toca en una banda heavy. Y el tío de Rastas que toca en una banda heavy, ¿quién cojones será? Pues ahí lo tiene. Sí, sí, ya aprovecho para hacer publicidad. Una banda que lleva el nombre de la cantante se llama Sara Ivor, la banda, y hacemos... Tenemos temas nuestros y aparte también versiones de Dio, Wax, Motorhead, rollo ochentero. Bueno, pero que luego hablamos de las bandas que tenemos, que ahí también hay para hablar. Sí, no, no, claro que sí. ¿Qué es esto de Grumo? Esa es una banda con la que toco también. ¿Con la que tocas tú concretamente, sí, John? Sí. Vale. Pues yo creo que va a ser buen comienzo para grupos en los que tocáis que no son Mosaholics, ¿vale? Bien, cuéntanos un poco. Pues Grumo, joder. El nombre es que ya. Pues un batería maravilloso, músicos de míticos de Burgos, de Experimento Quatermass, los Harry Jones, Hussein Johnson. Vale. Y pues, escuchadlo, os va a gustar, yo creo. A mí, yo antes de entrar con la banda ya era un fan, ¿sabes? Que te cagas. O sea, me encantan los temas. Y luego ya pues empecé a tocar con ellos, pero aún así los temas... ¿Bajo también? No, la guitarra. La guitarra. Pero aún así lo que importa son las canciones, ¿sabes? Yo doy fe que soy su mayor fan, no me pierdo un ensayo suyo. No. Siempre estoy ahí en el local viéndoles ensayar y suenan brutal. Pues que pongo Grumo 1 o Grumo 2. La que quieras. Va, 2, tío. 1 y medio. Ahí va Grumo, banda en la que John, bajista de Mosaholics, toca la guitarra. Que lo disfrutéis. Juzgad vosotros. Dice que no le gusta el heavy. We'll be right back. take a job, take you to the rest. Con mucho cariño, dedicada a el enterrador. Desenterrador, perdón. Des. O sea, van a caer hostias hoy como panes. O sea, como la típica mano de Pelotari. Undertaker. ¿Vas a hacer? No, es que ese es lo. This Undertaker. Eso estaría mejor. Ya, es que no se sabe la historia. Claro, es que esta juventud, como claro, viene. Es que venimos aquí sin informarnos. En cualquier caso, pues bueno. Yo creo que con diferencia el hombre que más bandas ha tocado de los que estáis aquí es Azofra. Hombre, por favor. Y bueno, pues hemos traído algunas y que nos cuente un poco él. Vamos a hacer una cosa, yo creo que estaría guay. Yo crecí escuchando a Azofra, tío. Vamos a poner una canción de cada una de las tres bandas, todas seguidas, ¿vale? Como una especie como de mixtape. Uy, tres, pero ¿en cuántas bandas has tocado Azofra? Las tres que yo tengo. Vale, pero piensa, Azofra, en un número así un poco general de cuántas bandas has podido tocar. Empecé con Úlcera, Sinergia de KV 3, Free Nation 4, Logical End 5, Authority Crisis 6, Aulas Butcher y 7, Man Holocaust 8, Mass Burial 9, la banda está en Heavy, estoy tocando a la 10, estuve contra la banda que se llamaba Viejo Andén 11. Bueno, yo qué sé, con los Line 12. ¿Y eso es, con eso has grabado? Sí, creo que con todos, menos con los chavales estos de Salma que estoy tocando ahora, creo que con todos. En Evil Rise estuve también, ahí no grabé, pero estuve tocando con ellos. Pues bueno, o sea. Creo que no se me olvida ninguna. Ahí tenéis, como para. Pues vamos a resumir en los que yo creo que más le atraen al desenterrador. Sonaron. Han sonado ya, porque Aural Butchery fue disco del año. Hombre. El desenterrador, porque la verdad es que suena de cojones. ¿A quién más nos vas a poner? ¿A quién? Freak Nation. Hombre. Y Logical End. Bien. Veníamos escuchando el CD entero. En Freak Nation, que tocaban en Chusan y Fresh. Eso es. El gran Chicote. Chicoteto de la calzada. Es que eso, imagínate qué banda. O sea, imagínate qué. Sí, no. Es para verles en las fotos promo. Grandes los tres. Un saludo a Chusan, que está ahí en su aventura alemana. Egunon, Chusan. Y bueno, pues vamos a poner una canción de Logical End, otra de Freak Nation, todas seguidas, para que veáis el conjunto y la versatilidad de Azofra. Y eso que no tenemos el grupo heavy. Eso es, la versatilidad. No tiene que haber nada por debajo del Blasville, lo demás es mierda. ¿Por debajo del tupa? Nada. Entonces vamos a poner. ¿Tienes alguna selección personal? Pongo la primera de cada uno. Pon lo que tengas ahí mismo, da igual, si es para que se haga una idea de la gente. Logical End. La primera, esa. La 1. ¿Esa es la que tiene el intro? Hombre, Logical es la, a mí particularmente la que más me gusta del disco, es la número 7. Pues vamos a poner la que acabas de elegir ahora mismo, perfecto. Luego, de Freak Nation, ya que estás y lo ves. Habrá que poner dos de Freak Nation, es ¿no? Es que son muy cortas. Freak Nation, aprovecho a recordar que tienen un directo en el Obscene Extreme, el festival mítico que se hace en la República sí. Checa, un directo, vamos, maravilloso. Mira, ese no lo he visto yo todavía. Está en YouTube, está en YouTube. No, todas las macarradas del Obscene están ahí, con el hombre disfrazado de plátano. Es que estuve hablando, vino el de Virulensi, que tocaron Virulensi en el Obscene Street y estuvimos hablando del hombre del plátano, que es que ese tío le quiero conocer. Y del alemán ese gigante que siempre va con dos coletas y con rosa, tío. Efectivamente, es eso. Tío. Es peña que va ahí como... El Gino. No, es yo cuando podía, porque ahora es carísimo, pero como iba al Radboud, tío, pues una especie como de peregrinaje anual, tío, que es tu momento, que vas allí y estás 5 días desconectado de todo. ¿Cómo conseguisteis tocar allí a Zofra? Por medio de Fresh, que conocía al señor Kirby, que es el que monta el festival. El que manda, ¿no? Es un jefazo. Y unas risas, hombre, yo qué sé, yo... Para mí, demasiado Gonegreen. Pero lo pasamos guay. Nos metimos a dormir a las 7 de la mañana. El único que quedamos éramos allí, Spanish people muy tronzada. Entre ellos mi hermano, que se apuntó. Con la camiseta de la banda. Y a las 10 de la mañana me acuerdo que ya había 3 tíos disfrazados de cirujano en el escenario. ¿Qué camiseta fue la que se pensó? Madrugando. Una del Scum. Mi hermano se compró la del Scum de Napalde, que cuando llegó a Burgos se la quité, se la requisé y me la quedo yo. Pues no. Mi hermano es un pijeras. No, pero de hecho la gracia de los festivales, y ya no el Obscene, en general los festivales europeos, es que la peña va de fiesta. No va de fiesta, por supuesto, pero lo que hace es está hasta que aguanta, hasta que cae redonda y se quedan dormidos donde están, con lo que tú estás en un concierto. Pero esa es la mejor parte. No, pero cuando tú estás a las 5 de la tarde como una persona mucho más menos descerebrada, que quieres ver a las bandas a partir de juerga, y te encuentras a peña como cadáveres tumbadas en la carpa, pero en distintos sitios. Y la gente... Inteligencia emocional, hay que comprender. Te tienes que poner en la piel del otro siempre. No, es que yo me acuerdo del Grass Pop de Bélgica, que hasta que llegabas a la primera fila de una de las carpas, te encontrabas, pero cadáveres literales. Peña que por antes se quedaba dormida, imaginaos, a las 10 de la mañana, se despertaba a las 7 de la tarde. Sol. Sí, sí, no. Bueno, y la carpa ni tan mal, que les daba solo parte. Pero luego eso, de repente en un momento revivían. Se ponían a ver como psicópatas, volvían a caer. O sea, no sé, es un sistema que no acabo de entender yo muy bien. Pero bueno. Luego es como una alfombra, tío. Yo he pisado a millones sí. de personas. Oye, sí. Por cierto. Sales de la tienda y empiezas. Ahí va. Aprovecha a decir que nos has prometido un vodka que no estamos viendo. Ah, vale, perdón, espera, ahí está empezando a haber amenazas de la banda entrevistada. Esto no va por buen camino. Mosaholics. Behind the Moss. Pues teníamos nosotros dos un programa de radio sí. también. Joder, madre de Dios, no me quiero ni imaginar. Se llama Behind the Moss. Parecíamos retrasados mentales. El peor programa de la radio con la mejor música. Lo seguís pareciendo, de hecho. Pues vamos a poner entonces las canciones de Azofra, Logical End, 3 de Freak Nation que cogió un poco al azar. ¿Y qué ponemos de Laura el Bucheri? A ver, espera. No están los nombres. Ya, pero es que no sé si está en el orden que ha salido al final o... Bueno, juegate. 1, 2, 3, 4, 5, la 3, hazme caso. Si son todas iguales. La 7, no, hazme caso. La 7 es un temazo. La 3, hazme caso. La 7 es un temazo. Vale, la 3. Siempre mola la 3, ¿no? Yo soy más de la 2, pero... A ver, vale. Aquí está. Pues ahí tenéis 3 muestras de lo que Azofra puede hacer, aparte de él, de que ya estuvieron entrevistados y todo... en el Desenterrador y que tocaron en el 12º aniversario. Logical End, número 7 del disco Cran, Freak Nation del disco 7x3, Hemos Perdido Beneficios y Bello, y ahora el Bucheri no lo sabemos porque todas tienen el título de Master, que al fin y al cabo son bastante Master. Por culpa de esta música hay gente como nosotros. Efectivamente, vosotros juzgad si merece la pena que siga existiendo. Tiene cojones que las grabé yo y no me acuerdo de los títulos. Muy grande. Pues aquí estamos, de vuelta otra vez con las buenas gentes de Mosaholics. Un placer, chicos. Y la verdad es, pues bueno, hemos estado repasando un poco cómo se formó el grupo, hemos puesto una canción de la demo, una de lo que será el nuevo disco. No, pero quiero decir que el mayor componente, el que siempre ha estado presente en el grupo, ha sido el alcohol. O sea, ese ha sido... Gracias a él existimos, gracias a él seguimos. Y todo lo demás que no podemos mencionar. Etcétera. Y bueno, pues yo creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Mosaholics. Claro, claro. Puede ser Alcohólicos del Mos, pero no. No, Mos. Mos guión a Holics. Hay los desgraciados que siempre ves en los conciertos, pues nosotros. Mira, la gente siempre pregunta, ¿qué significa Mosaholics? Y es que te quedas como... ¿Qué te voy a contar? Yo te... Pues chatarra humana. Es que si preguntas que qué significa Mosaholics, hostia. Échate una zorra con nosotros. Claro, eso es lo que decimos. No, pero quiero decir, joder. Ven, nombre, ver, yo creo que el no... No, pero si es que además es curioso, porque todo, por el... ¿no? Es curioso. Es normal en los conciertos. Beber mucho alcohol y tomar estupefacientes en general, sin definir. Sí, sí, por lo que sea. Sí. Y tocar música macarra. Y andar en bicicleta. Pero por lo que sea, la gente suele asociar nuestro nombre con Metal Eye guay, ¿sabes? Este de ahora, sí, guay. Sí, que es cierto. Y luego nos escuchan y dicen, hostias, tío, no se parecen nada a lo que yo tenía pensado, ¿sabes? Que yo te lo dije a ti, Mateo, cuando te conocí en el concierto de Orbeco el otro día. Cuando yo vi el nombre de Mosaholics la primera vez. Claro, piensa, estos son guays. No, estos van... no, que va. Yo me esperaba que ibas a ser un rollo como los pesados de Municipal Waste. Te lo juro. Esos, esos son guays. Que tocan así guay y, no, se, no, y son no, guapos. No, técnica, no, no. Es especie de thrash metal de payasos. Joder, un poco. A ver. Dilo, dilo, dilo. Por lo que sea. Por lo que sea. Ahora ya lo puedes arreglar. Ya, dilo. No, no, no, no. Tankar. ¿Entendéis por dónde voy? No. Acid Rain. A mí eso no me gusta una mierda. A mí personalmente bien. No, pero quiero decir con ello que luego fui en directo y dije lo que nos sale de los huevos, pero luego tenemos cosas que bien. Decir luego. Es que no, o sea, que no es cosas. No. O sea, si no os llamarais Mosaholics, si no fuerais unos impresentables, seguiría siendo buena música. Es la movida. Sí, claro, pues si nos podríamos llamar, yo qué sé, Slayer claro. O Metallica o Undertaker. Nos podríamos llamar Azofra. No, pero es parte del encanto, vaya. El sepulturero. El que gastamos es parte el sepulturero. Si no, no sería lo mismo, tío. Sepulcro abisal. Una cosa, yo cuando empecé con ellos estuve un mogollón de tiempo buscando en Google vídeos y tal y no encontré nada porque yo ponía Mosaholics. Yo también, juro yo. Yo entro de la prima que yo creí que éramos Mosaholics. Yo antes de entrar con la banda pensaba exactamente lo mismo, que éramos Mosaholics. No, que es Mosaholics, yo, pero ¿qué? ¿Con J? ¿Mosaholics? ¿O? Ah, está creando una confusión que luego va a dar una biografía a Wikipedia en condiciones. Sí, claro. Señor. Confucio fue el inventor de la confusión. No, los orígenes de Mosaholics no están claros. A mí me liaron, yo me liaron y luego ya, pues porque yo soy hombre de costumbres. Dice John, bajista de la banda, dos comillas. Yo es que estaba un día y de repente me dijeron, coge este bajo y toca ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pumba! Y de repente está en la banda. Me echaron droga en la cerveza y no puse ninguna objeción. Y no me ha venido nada bien, esto hay que decirlo también. No me ha venido nada bien, pero bueno. Bueno, eso decían los padres de Vicente, ¿no? Sí, bueno, no. Que no veníais nada bien. No hables de ellos porque no es... Bueno, un saludo. Es una broma con cariño, ¿eh? Larga vida, ¿cómo se llama su pueblo? Torresandino, hombre, un gran pueblo, unas grandes fiestas. Sí, no, la verdad es que sí, igual era lógico que todo el mundo viera pasar lo que pasó al final. Pero era muy grande, ¿eh? Sus canciones eran las mejores para mí. Estoy buscando el grupo ese que le han propuesto a Mateo. Sí, bueno, los Night Shot hoy le han propuesto a Mateo, justo hace unas horas, el gran mítico grupo de Burgos, Night Shot de Hardcore, que son muy buenos, toca Hermosilla. Y yo tengo una grabación justo de ellos que suena que te cagas. Fue en un bolo que hicimos en directo, en un festival, en un pueblo. Y les montamos el escenario y ahí los conocí. Les montamos el escenario empalmada, destruidísimos y... ¿No te acuerdas del nombre de la canción? Sí, el título, el archivo. Es que el nombre del archivo no lo encuentro. Pone Night Shot. No está Night Shot. No lo has debido de pasar, así que... No, pues bueno, entonces ponemos otra y ahora te lo paso. Tampoco... Eso no da ningún problema, si la anarquía es parte del desenterrador. Pues otra de los Grumo, venga. Antes hemos puesto Grumo 2, no, ahora toca Grumo 1. Pero antes de eso, yo creo que estamos llegando ya al ecuador del programa, al momento versus, y quiero que me contéis. Primero, Mateo, proyectos futuros de Mosaholics, tanto de grabar discos como conciertos. De momento, acabar hoy el día. Que todavía nos queda por delante. Sí, no, tenemos bastante. Pero sí, lo suyo sería terminar el disco, un disco en condiciones. Y una vez terminado el disco, intentar salir de España. Vale, y a nivel Europa, lógicamente, ¿no? Primero, Europa, ¿no? Y si ya Estados Unidos... ¿Lo veis? Pero, o sea, ¿tenéis ya algo pensado o son ideas que tenéis en mente? Quiero decir, ¿hay alguna gira, algún concierto ya en mente? Tengo algo por ahí. Lo que pasa es que no le quiero decir nada a Toyañanos todavía. Porque igual la estropea, ¿no? Bueno, lo acabas de decir, motherfucker. Así que te lo van a intentar. Porque primero hay que pensar en el disco y terminar en condiciones del disco, sí, y hacer algo bueno. De café, que sí. Vale, ¿y conciertos ahora puntuales que tengáis ahora, que alguno que vais a hacer? El 28 de abril en Burgos, junto a los grandes Grumo. Vale, Y Wumper, un batería mítico de aquí de Burgos también. Que va a echar un versus contra Sopra. Ahí, joder. Oye, pues a ver si invitáis al desenterrador a Burgos, porque... Pues vente cuando quieras. Pues estás invitado. Porque ya, joder, me estáis hablando de la escena, me estáis diciendo los personajes. Pues ya lo sabes. Bien. Tienes además, casa, tiene... hay un programa que se emite de Burgos aquí, de radio, Radio Onda Expansiva. No sé si habéis oído hablar. Sí que lo he oído, sí. Son bastante contestatarios para ser Castilla, que siempre ha sido una comunidad autónoma bastante... Una puta mierda. Sí. Bueno, yo quiero añadir una cosa como parte vitalicia, sí, de Mosaholics, y es que yo estoy pensando seriamente, como tengo la suerte de ser tan peludo, estoy pensando en cambiar mi puesto en el grupo por un perro, sin que ellos se den cuenta, poco a poco. Bueno, sí, está bien, parece. Y yo me voy a ir a Brasil a crear una banda de rock peruano, psicodélico, cumbia, lo que viene siendo cumbia chicha, chicha, bien. Y esos son mis planes. Tampoco se lo quiero decir a ellos, pero... Yo lo que sé es que eso de que eres peludo, por favor. Bueno, no sé, lo... Desnúdate. Lo bueno. No, pero por la radio no me ven desnudo. O sea, no tiene ningún... Pero Pedro, sí. Menos mal. Yo sí te vi, nada. Eso es nada. Ahora, en serio. O sea, que tenéis ese concierto que habéis dicho con Grumo, ¿no? Sí, y invitado estás, tienes casa, tienes cariño. Agradezco y amor, como siempre, lo que yo necesito. Por otra parte, yo creo que sí que es verdad que vamos a poner una canción de Grumo, la Grumo 1. Ah, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Y luego vamos a tirar al versus, en donde vais a poner y vamos a poner las canciones de las bandas que os molan bien, siempre habríais querido escuchar en la radio, que esa es la segunda parte del desenterrador. Y siempre a tope, chicos. Y no la marca de la casa. Diablo, no juegue con el diablo. No dejéis de estudiar. No dejéis de estudiar, no toméis alcohol ni drogas. Ni toquéis ni nunca, como dice nunca Mateo, toquéis siempre, en una banda. No intenten esto en sus casas. Efectivamente. Solo hay uno. Así que vamos a darle un poco el allá. Desenterrador. ¿En qué frecuencia estamos? 107.5, pero solo suena en el radio. 107.5. El desenterrador. No se nos olvida, los que pueden estar todavía escuchando y no saber, Irola Irratia, todo como suena, Irola Irratia, sin H's, .org, es la nueva web de la Irola, y es donde vais a escucharnos en streaming, porque hemos cambiado de web. Os queremos a todos mucho, gente. Sí, la verdad es que cada oyente que comete el error de sintonizarme es una persona a adorar. Pues imagínate nuestro cliente. Grumo One, The First, llega el versus. Tiene nombre, pero yo es que no me sé los nombres de las canciones, ni a los Mosaholics, ni a los Grumo, ni ninguno. Yo, ¿qué canción es esta? Y me dicen, tiribiri. Ah, vale, bien. We'll be right back. makes me sport. Me llega borracho perdido. Así, así, así ha sonado la segunda canción, o la primera realmente, en orden de grumo. Y ya está. Gracias por la información, porque sí es cierto que bueno, que John en el tema de nomenclaturas no nos ha dado mucha. Pero yo creo porque es que es un hombre más de sensaciones, ¿no? Que de nombre. Sí, grumo es maravilloso. Y canta la batería, además, que es algo raro en bandas. En y... general. Sí, sí, y es maravilloso. Tiene un dominio de las lenguas aborígenes increíble. Las perdidas. Pues bueno, vamos a empezar con la primera proposición, que viene de Azofra, que es una banda que yo creo que es el principio y el final de todas las cosas, sobre todo en este disco concreto. Black Sabbath. Por los cojones, no lo creen ni vosotros. Venga, Azofra, ilústranos. Que lo sepa todo el mundo, odio a Black Sabbath. Yo no, pero no pasa nada. Está pues bien es... que está bien que esté en un programa alguien que odia a Black Sabbath. Yo odio a Black Sabbath, sí, mientras hay que tener de todo, hay que buah, tío, en qué juego están entrando estos. No, no, no, es que Black Sabbath si no sí es basura pura. Ah, bueno, eso sí. Eso sí, eso sí. Eso sí. No, no, esto se lo voy a dar a un colega, tío, al de No Santuary, la banda de Navarra, tío. Que me echó un saludo. Que me echó una puta bronca porque le dije que todo lo que no era con Ozzy era basura, tío, y qué guapo que haya quedado grabado. Bueno, hay gente para todo. Hay sí. La incultura está por todo el mundo. Hay peña que le gusta Stratovarius. Y el reggaetón. O sea, con eso está igual de lamentable. El reggaetón es basura, que hace que es peña que no sabe hacer música. Pues que Stratovarius es música de gente que sabe tocar y aún así decide hacer basura. Claro. Además de mucho más lamentable. Hay gente que le gusta Iron Maiden con Dickinson. Pues yo no. Joder, colega. Bah, no sé si vamos a poder poner una canción solo. Sí, sí, esto... Napalm Death, ¿de qué es? Del From Slaven. Para mí el disco más grande que se ha hecho en la puta vida. O sea, yo cuando empecé a escuchar música extrema, lo primero que conseguí ¿Con qué años? Fue el Raining Blood de Slayer, que para mí fue la hostia. Pero pasar de ahí a escuchar Napalm Death, esta canción en concreto, la entrada, con la batería que ahora mismo lo escuchas y con las baterías que hay hoy en día dices, pues vaya puta mierda, ¿no? Pero en aquel momento a mí me pareció algo bestial. Y tiene un sonido y una mala baba el disco en general, que, sí, que ahora ya no se escucha. La furia del postindustrialismo británico a través de Mick Harris y su blast beat. Sí, señor. Napalm Death, Practice What You Preach. Y ahora, rápidamente. Voy a decir Goraet aquí, online. Vamos a jugar a Atrévete. Antes de lo que quieres comentarnos, John, yo voy a hacer la contestación que hago a cada canción. Claro. Ve pensando en la siguiente. Me ha gustado mucho esta canción, me ha gustado mucho. Si es como con contenido, es que tiene más mon de cuerpo. Joder, una personalidad, se escucha cada músico ahí lo que está pensando, tío. Sí, y sobre todo. De música... Tiene una movida, tiene el punteo. El... Ese no lo he escuchado, pero sí, tiene punteo. Sí. Y lo que voy a poner ahora yo como respuesta es lo que hizo Lee Dorian cuando se fue de Napalm Death, y es sacar un disco con exactamente lo más lento posible. Después de haber tocado en el disco más rápido del momento, cogió y dijo, pues me apetece hacer Doom, que yo creo que es lo que le gustaba. Es normal, desde... pero es que es normal que te pase eso. Sí, no, lógica. Yo creo que con el tiempo... A mí no me ha pasado. Con el tiempo, yo estoy con Mateo, que con el tiempo te has dado cuenta que la velocidad no importa. Es como el tamaño. Hasta que ya sí, haces puta. Drones, solamente ruido y ya está, ya no quieres, ¿para qué quieres más? Si lo que quieres es ruido, ¿para qué lo complicas? Entonces yo voy a poner, para mí, un disco debut absolutamente... memorable, una obra maestra que es El Equilibrium de Cathedral, el primero, y voy a poner una canción que yo creo que a Mateo le va a molar, porque es la más setentera. Mateo es negro, por si alguien no lo sabía. Aquí en la radio. Yo creo que es café con leche, pero bueno, es mi opinión. Es un negro... Soy mulato, pero no latino. Eres hispano. ¿Te da vergüenza los latinos? ¿O qué, no es que me den vergüenza. Nos estamos metiendo en un berenjenal. Eso es. Todo coña, importante. Ahora vamos a poner, por lo tanto, la respuesta al Promised Layman. La respuesta del diablo. La respuesta del diablo. De Promised Layman to Obliteration vamos a pasar a lo siguiente que hizo Lee Dorian, que es Cathedral y su Equilibrium y su canción Soul Sacrifice. Pero espera, ¿quién era la de Santana? No, ¿quién era el pibe ese? ¿Tocaba también con los...? Cantaba en Apaldez. El cantante, vale. Se piró. Yo no sabía. Se piró y hizo todo lo contrario, básicamente. No, si me gustan, amigo, sí, dale. Ahí va. Bueno, o sea, si ha sonado el Soul Sacrifice de Cathedral después del Napalm Death que nos había propuesto De todos Azafra, modos, yo prefería la versión de Santana, ¿eh? El Soul Sacrifice de Santana. Ya, tiene como más rollo. Tiene más bongos. Tiene sí. un negro. Más negro. Tiene un negro tocando por detrás, que eso ya es insuperable. Bueno, no, la batería también se sale. Hombre. Sí, sí, sí. Pero bueno, que sepáis que era una versión, desgraciado. Y ahora vamos a poner lo que nos ha pedido Mateo, que es esta banda de los 60, 70, ¿no? Sí, este disco es del 71. Y ahí empezaron a hacer heavy metal. Esto fue las bases del heavy metal de verdad, del bueno. ¿Es este grupo el que tiene una portada que aparece como una especie de caballero templario de rodillas? Sí, pero luego... Vale, no, no, pero es porque quería situarme. Bandaza, Jericho, el grupo se llama Jericho y la canción Stray, ¿no? No, al revés. Sí, ¿eh? Es al revés, sí. La banda se llama Stray y la canción Jericho. Vale, acaba de venirme John con su proposición personal. La verdad es que, madre mía, es que no, yo sabía yo que no tenía que hacer lo que estoy haciendo, pero bueno. Música de los 70, chicos, os animo a todos a escuchar música de los 70. Una gran década, sin lugar a duda. A las 2 del mediodía en Radio 3 siempre tenemos un maravilloso programa. Que se llama Música de los 70. Música de los 70. Solo de los 70. Sí, no, Discópolis. Llama... Discópolis, hombre. Vamos con el vagabundo, el mendigo. Jericho, Stray, para empezar, y luego ya lo que surja, por no, lo que no, sea. Luego lo que más trae de aquí, que no pienso decir qué es. Sí, por lo que sea. Por lo que sea, no quiere decir lo que es. Such a peaceful town. Who would think that all the walls would tumble to the ground? Then from out of window, voice began to yell that an army of trumpets near descending, making walls crumble, making all of Jericho tumble to the ground. Buildings falling down like rain, and when we clear up all the place, we'll never be the same. Joshua led the army, and he knew full well that an army of trumpets ever blowing would really shake the city, making all of Jericho tumble to the ground. All we needed to know. crumbling, crashing, falling down on you. Crying voices from below the thrill of sick on you. Taking all consider, but never stood a chance. For the army, the trumpets that descended, making walls crumble, making out of Jericho, tumbling to the ground. Pues muy brutal, los Jericho o los Stray. Yo no tengo claro. Gañán, Stray, del 70. Gañán, dice. Bueno, no vamos sí, a decir nada. Estos jóvenes vienen como muy acelerados, ¿eh? De los 80, de los 80. Los demenciales, chicos, acelerados. Claro, ponte. Hostia, luego quiero poner una de la banda Trapera del Río también. A ver si nos da tiempo, porque la verdad es que andamos muy ajustaditos. Nos quedan 40 minutos de programa, así que vamos a intentar hablar yo poco. Yo voy a responder a este Jericho de Stray. Es muy complicado eso, superar a un hard rock setentero, tío. Pues sí, con un australiano. Búfalo. Shylock. Sunrise, come my way. Golden haze. Ya veis, ¿no? Ya veis lo que estaba son lo que acaba de saltar ahí de golpe. Que no sabe lo que ha hecho poniendo esa canción de Cuba. Sí, bueno, nada. Están intentando superar al desentrenador. Ya les veo con una cara de desafío. La juventud, qué arrogancia. Ah, sin problemas, además. Sin qué problemas. Pasada, qué arrogancia la juventud. A ver, tío, si salimos de los 70 de una vez ya. El señor y yo aquí presentes tenemos una versión de esa banda con los grandes Hussein Johnson. Que les tengo, por cierto, que catar en condiciones, porque vinieron a tocar hace un tiempo y no les fui a ver. Me gustaron. Está muy bien. Pues tenemos una versión de Johnny y yo tocando Shiloh. En cualquier caso, ¿qué? ¿No nos vas a poner una versión de los Búfalos tocada en directo por Hussein Johnson, Mateo y yo? Por supuesto que no. Lo siento, pero. Ha llegado el momento del versus, o sea. Bueno, pero te hemos ganado. Y lo que quieras, pero te hemos ganado. Nosotros la hemos tocado en directo y la hemos tocado en directo. La versión de Shiloh. Y suena que te cagas el tío. Me encanta la competición que se acaban de inventar. Inexistente. A penny to the pound, to the piece of flesh. Que se calle ese señor. Bueno, como íbamos diciendo, vamos a poner ahora una selección de Azofra, un clasiquillo del death metal, de hecho, una de las primeras cosas. Solo hemos puesto Azofra. Es que aquí el que manda soy yo, y no hay más. Perdón, papi. Vale. Vamos a poner. Nos invitas a una papada, ¿no? Las tres veces al loco. Prepárate una tromba. Vamos a poner una canción llamada Primitive Ways del Leprosy, que bueno, que define perfectamente. Pero lo que es Azofra. A mí me ha saltado. Primitive Ways de Leprosy. Vamos a poner el Primitive Ways de Death, que representa para mí además el claro momento en el que el thrash dejó de ser thrash y empezó a ser death. Los muertitos. Los muertos y la cosa es gruesome. Aquí va. Los gruesome es muy buenos de los 60 también. Y ahí va luego una canción que me ha pedido, os digo esto, Silvestre Montez. Stallone. Yeah. Ya que aquí el mister me ha puesto la creme de la creme de los del death metal más primitivo, de la batucada death metalera, ahora vamos a poner lo que para mí es uno de los primeros discos que yo dije, cojones, esto me gusta, porque es el death metal más crudo y con menos medios que se ha hecho en el Reino Unido, en mi opinión. Aparte del primero de Bolthrower, por supuesto, olvidando el primero de Bolthrower, el de Battle de Snowlaw. Eso es porque no has escuchado metal de Colombia, entonces. No, pues estamos hablando en el momento en el que se creó, claro. En Colombia probablemente se habrán hecho cosas igual de guarras, pero en el año 88... ¡88! En Colombia. ¡Uy! Por favor. Las cosas surgieron en los 60, el 80 ya, tío, está muy desfasado. Claro, es que no habéis, claro, es que no habéis tenido dictaduras. Sí, tengo unas bandas estupendas de Colombia. Vuestras dictaduras permitían el metal, las nuestras no, tío. Es la movida. Los Lone Star, lo único que había aquí en España eran los putos Lone Star. Y los Tapiman de Barcelona. Perdona, y los Fórmula Quinta. Y ahora vamos a poner, en cualquier caso, para mí, la reproducción más cruda y más auténtica del death metal británico a través del debut de Benediction, en el que, por cierto, cantaba Barney Greenaway, cantante actual de Napalm Death. Así que hilamos un poco. Y por cierto, que toca el bajo en este disco también el Frank Healy, que fue bajista de Napalm Death también. Que aproveche. Speed for the Dead. Bueno, que sepáis que el sonido que suena a lata no queréis saber por qué es. Sonido a lata. Please. Pues bueno, parece ser que John, bajista de Mosaholics, que por cierto, aunque no os lo creáis, estamos entrevistándoles, en el Versus estamos ya, estamos en la recta final del programa, quedan 20 minutos y me ha pedido exactamente... Uy, la recta final. Bueno, la del programa. El supositorio, el recto final. El recto final. Y sí, vamos a ponerla un poco de... no sé qué es, pero me da un terror absoluto. Música maravillosa. Silvestre Montez y sus guantanameros. La canción El Diablo. No juguéis con el diablo, no chicos. No juguéis con el diablo. Chicos, no juguéis con el diablo. Sean buenos. Sean buenos, Silvestre Montez y sus guantanameros. Prescindir de los cascos. De hecho, es el momento para iros al baño. Hijos de puta, esta es la mejor que vais a escuchar en toda la tarde aquí en esta radio. Pues bueno, como no, la cumbia de Mosaholics ha desperdigado y solo estamos aquí Mateo y yo. Que si todavía no lo sabéis, nuestro segundo disco se va a llamar El Bugalú de Satanás. Hostia, es verdad, mira, es que no lo habíamos informado, es verdad. Y oye, la verdad es que me ha sorprendido este Silvestre Montez bastante. Pero desde el minuto uno cuando lo he escuchado me ha recordado a cuando Santana hacía buena música. Claro, no juegue con el diablo. Efectivamente, no juegue con el diablo. Cuando Santana jugaba con el diablo. Efectivamente, hasta el año 75. Yo me he estado leyendo su biografía, he estado viendo, he estado escuchando canciones y luego se da, ve un... Luego da todo el asco, tío. Se ve el momento en el que tenías tú como persona dejar de escucharlo. ¿Eh? Sí, es un hachazo en toda la cabeza. Se nota ahí... Como Led Zeppelin con el Houses of the Holy. Sí. Es clarísimamente, ahí tenías que decir, ya está claro que esto se les ha ido la olla. Porque el Physical Graffiti es un disco bueno, pero da por el culo. Justo, iba a decir, te juro que había pensado lo mismo. Sí, exactamente. O sea, tiene temazos, las ideas son buenas, pero da por el culo. No, lo bueno del Zeppelin estaba mucho antes. Eso ya... No, hemos decidido que Santana hacía buena música hasta un momento concreto. Yo lo pongo en el 74. 74-75. Esto que me has obligado a poner... Creí que iba a ser una basura infernal y me ha gustado bastante. Pues que el nombre es súper desesperante y la foto que aparecía en el vídeo de YouTube es para cortarse las venas. Bueno, sí, esto es un fenómeno. No, me refiero que como publicidad, cero. Como música, mucha. Sí, pero la música esta es un fenómeno súper extraño porque... El rock latino en el sentido... Cumbia psicodélica de gente... Joder, psicodélica. Muy respetable, gente. O sea, músico muy de verdad. A ver, en todos los países que no estaban ocupados por un dictador en Sudamérica se hacía música cojonuda, tío. Porque de alguna manera Estados Unidos les había influenciado musicalmente en el buen sentido. ¿Cómo han terminado así? Sí, me has escuchado los de Lagonia, de Perú. Lagonia, esos son muy buenos también. Buah, eso es otra dimensión. Ya, yo creo que necesitaremos hacer un segundo programa, pero solo de temazos, ¿no? De... Sí, bien, sin hablar, sí es lo no, mejor. No, sobre todo sin hablar de Mosaholics, que es una pérdida de tiempo. Claro, sí. Claro. Nos tenemos que haber dado cuenta. Cuando hemos empezado deberíamos haber puesto un par de canciones. Una de cada. Pensado yo que hablar de Mosaholics es una pérdida. Death metal cumbia. Sí, metal, es una me parece un contraste perfecto. O sea, claro. Pues vamos a poner, ya que como respuesta muchas gracias, a Silvestre Montez, pues una canción, bueno, un artista que conoce todo el mundo, pero que por desgracia no conocen cuando era bueno. ¿Quién? Que es al Carlos Santana con Santana Group y el Jingo de 1969. Hombre, el directo de Busto que es para verle, ¿eh? De, oh. De Santana. Y joder, ¿cómo se llama el negro que decís vosotros que toca los bongos? Que nunca me sale el nombre. Que es buenísimo. Yo nunca me acuerdo, pero he escrito un... Pero es el que más le ha aguantado. He escrito un relato basado en él, tío. Me leí la biografía de Santana Group. Le tenemos como un héroe. Y el único que le ha aguantado prácticamente en toda su historia es él. Mi teoría el es... Chico algo. El bonguero. Mi teoría es que cruzó por el mar y justo fue a parar y le recogieron unos hippies y le llevaron a Busto. Y se encontró ahí todo el percal y... Y aquí estamos. Claro, de Cuba Jingo. A Busto. We'll be right back. Bueno, pues bueno, Jingo del señor Santana cuando colaba, tío. Cuando colaba, efectivamente, cuando colaba. Y ahora vamos a poner una selección de Mateo, que se siente infrarrepresentado en el programa. Porque soy negro. No, perdona, café con leche. Si ya le gustaría ser negro, ¿eh? Ya, es verdad. Los negros son lo mejor que existe en el universo. O sea, se nos dan mil vueltas, tío. Lo que pasa es que tú estás un poco diluido. Están bien hechos. Él no. Los latinos son como más por menos, o sea, más por más es menos, ¿sabes? Pues los latinos blancos... Tanta violación junta en la tierra, tío. Pues ¿qué quieres? Claro, blancos y negros... Medios leches. Chino, ah, mal, ahí, mal. Pon música, por favor. Vamos a poner música antes de que me echen a mí también de la radio. En selección a John, que sí. Puso No juegues con el diablo. Yo me pido No juegues con el diablo, de Atomic Rooster, con el gran John Ducan a la guitarra. Señor, Devil's Answer, Atomic Rooster, gran banda, que como muchas en la época duraron lo justo haciendo buena música. Es que sí. se iban muriendo discos. Sí, sí, eso es como Cactus, que le mataron al cantante en una redada. Pero bueno, Atomic Rooster es una banda hito ahí en la historia, porque tenía banda de los Emerson, Lake and Palmer. Sí. También estaba gente de Arthur Brown, vinieron todos del Arthur Brown. Y luego y el guitarrista. Que básicamente, pues es que la traducción del nombre es. Gallo atómico. Sí, sí, sí. En mi idioma Rooster sería, con... En mi idioma sería el pollo frito. ¡Viva Colombia, cabrones! Atomic Rooster, Devil Answer, elección de Mateo de Mosaholics. We'll be right back. Pues bueno, ya nos vamos a ir despidiendo. Ya se empieza a ver de qué pie. Espera, que todavía queda todo el metal colombiano. Sí, se fue lo más claro, cabrón. ahora vamos a poner básicamente La Despedida, que es una canción que voy a responder a este tema. Nos echas porque luego quieres ir a pinchar a Arbeco. ¿Qué voy a pinchar? Si pincha los de Lara de Caos, yo no pinto nada. Ah, pero que encima pincha a esa gente. Ya no, va a ser un horror, pero. Por cierto, es verdad, los que no tengáis nada que hacer y queréis escuchar Ruidaco, hoy en Orbeco hay un cartelazo de la polla. Tocan AD, tocan Bloody Brotherhood, tocan Urban Grind. Urban Grind, ¿qué más toca? AD y Caronte. Caronte, que es death metal cántabro, son los primeros que se ocurrieron hacer death metal allí. Pero a mí no me gusta. A mí sí, porque me tiene una inclinación hacia el death metal gótico de Paris Lost que siempre me ha gustado. Pero en cualquier caso, es un cartel bastante guapo y merece la pena. Y nos despedimos aquí con un tema de Hawkwind. Hombre. Brainstorm. Te queremos, Pedrito. Y luego gracias con una. Y luego ya es hora que todo el mundo conozca mi lado. Morir. El lado romántico de Azofra con Loudness. Bueno, el baladón. Eso es una puta mierda. No os habéis enterado a nadie, pero somos Mosaholic. Mierda, esto lo que habéis puesto tenemos vosotros. Tenemos un disco por ahí que rula por todos los lados. Tenemos un segundo disco en marcha. Y en directo somos la hostia. La verdad es que sí. He de decir que si no fuera porque os vi en directo, no os había ni siquiera saludado en la calle, pero. Normal. Aún así, yo creo que debes dejar de hacerlo. Pues eso es que lo hacemos bien. Lo hacemos respetar luego cuando nos veis. Claro que sí, sobre todo como personas. People of the Lie. Ahí os dejo con Brainstorm. Pon la última de Mosaholic también. Bueno, a lo mejor. Pon la última de Mosaholic. No.